propongo, bueno, hagamos retratos de este estilo. Me pasó la semana pasada y al final terminamos haciendo otra cosa y reenganchado, repila, que me contagia esa energía y me dan ganas de buscar más cosas para darles, porque es como una sed así de conocimiento y de querer qué claro. cámara, cómo ponemos y si iluminamos, y como que cada cosa que descubren de esta, yo te puedo decir, de la fotografía y del cine, que es técnica, ¿no? También el trabajo que hay atrás. Vos vas descubriendo cómo contar algo, desde dónde contar algo, y cuando ellos se hacen dueños de esa herramienta, es como que estallan y no les puedo creer. Hay fotos para ver en la página del CAG, de todo lo que estuvieron trabajando en el año, pero realmente me sorprenden cada vez que hacemos los talleres, ¿no? Como que hay muchas cosas nuevas todo el tiempo. Sí, bueno, de paso aprovechamos para contarles que arrancó el taller de radio del CAG del 88, del IPM88, que estamos dando de aquí, desde la radio, con Ronco Vallaro, con Adrián también, y que se va a hacer acá, ¿eh? Aquí eso en la genial, radio. Genial también, sí. Por esto que hablamos, ¿no? De la herramienta y claro, de... Claro, que estén ahí, que la tengan a mano y que exacto. lo puedan laburar concretamente. Así que los sábados, sí. 15 horas, atención a los jóvenes, también es para chicos que no van al 88, que van a otros colegios, o que no van a la escuela, claro. o que no ya terminaron, pueden venir también para hacer el taller de radio del CAG los sábados a las 15 horas, aquí en una radio Muchas Voces, en Hipólito Yrigoyen 136. Se pueden venir nomás, que están ahí los compañeros haciendo, coordinando ese taller, que va a ser un programa de radio. Ese es el objetivo, así que ya están trabajando para eso, ¿eh? Qué lindo, nos manda un mensajito Cristina, le mandamos un beso, que ya estuvimos intercambiando, me dijo que usó vinagre para una alergia y le hizo bien. Dice, qué buena nota, Andrea, cuánta alegría y esperanza, le mandamos un beso. Ay, sí, Chris. Está bueno saber que se están haciendo cosas, que hay posibilidades, que hay voluntad, ¿no? La verdad que sí. Sí. Sí, después de tanto otra noticia, y siempre decimos lo mismo. Acá, si, según lo que mire, nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de traer las noticias para estar al tanto, pero siempre destacamos que abajo, en el pueblo, en la comunidad, está el registro de la esperanza, porque hay gente con voluntad, con muchas ganas de hacer cosas, y eso siempre aparece, y sobre todo cuando hay alguien que activa, bueno, ahí aparecen también los que se entusiasman. Andrea, entonces, para mañana la convocatoria, mañana sábado, comienzan estos talleres con las clínicas para iniciarse. Exacto. Todo eso. Bueno. Y cualquier información está en el Facebook del CAG del Nacional, para que vean las fotos y lo que venimos trabajando con los chicos. Sí. El Alanis. Alanis. ¿Quiere fumiato poner el tráiler y que nos vayamos metiendo así en tema con los sonidos y todo lo que eso que significa escuchar un tráiler en la radio? Sí. Me encanta, a mí bueno, cómo suena. Muy bien. Esperá que tengo que cortar. Qué bárbaro. Se me enciman tantas cosas. Este es el problema de la internet. Esperá, porque esto es... Ah, Dios mío, no sé ni dónde está sonando. Acá nos manda un mensaje el amigo Darío Ojeda. Dice, yo terminé en el 93, ¿puedo ir al CAG? Sí, yo también terminé en el 93, ¿podemos ir al CAG? Pueden ir. Yo este año cumplo 25 años de egresada, escúcheme. ¿Cuándo llegaste a Buenos Aires? De grande, a los 23. Uh-huh. Bien. ¿Y cómo viniste? Me trajo un cliente. No quiero chicas, ¿eh? ¿Tu papá vive? No sé, no lo veo desde los 7. Vos tenés un hijo, ¿no? Dante. ¿Hola? ¿El papá? Hola, soy Oscar. Hola, Oscar. Ahí bajo. ¡Santiago! ¡Morro! No. Están en el juzgado. Tu amiga tiene una causa abierta, así que vas a tener que tener paciencia. Tenés que declarar. Me tenés que sacar de acá. Necesito que nos banques unos días porque me desalojaron. ¿Acá? Sí, 3 o 4 días hasta que consiga un trabajo y nos alquilamos algo. ¿Vos prestás todos los servicios? Sí. Te pido que te vayas ya por el nene. Voy a conseguir un trabajo. Ah, sí. Ya sé, que te gusta trabajar a vos. Dale, papito, cógeme toda. Yo soy bombón, cógeme. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Déjalo, papito! ¡Déjamelo, puta! ¿Qué pasa? Bueno, ahí estaba el tráiler de Alaní, fuerte, ¿eh? Sí, a ver, mayores de 16, el martes a las 21 horas, los esperamos acá. Espacio Viaraba, Irigoyen 136. Sí. La película es muy fuerte, es la vida de Alanis, una chica que viaja de Chipoleti a Buenos Aires, trabajadora sexual, y plantea esta situación de una madre que decide encarar este trabajo por su cuenta y a la vez los riesgos que conlleva, ¿no? En, grabada íntegramente en el barrio de Once, se ve mucho la Plaza Miserere, se ve todas las movidas que hay en la plaza, desde las prostitutas que vienen por ahí, que son más de extranjeras, ¿no? Que llama mucho la atención el contraste con esos cuerpos, esas... ¿cómo te puedo explicar esto? Tenés que venir a ver la película. Es muy fuerte. Si vos cruzaste la Plaza de Once y viste toda esa secuencia, lo vas a ver acá y vas a verlo desde otro lado, que sería desde Alanis, contando por qué encara su trabajo, o no en sí por qué, ¿no? Sino lo que ella va viviendo. Con su nene chiquito se queda de golpe sin casa porque una situación con la policía, toda esta persecución al trabajo de la prostitución, si se puede llamar o no trabajo, es un debate que por ahí se puede dar después de la película. La idea es encarar eso también, ¿no? ¿Es un trabajo? ¿No? Está, funcionan las redes de trata, pero a la vez están las trabajadoras independientes. Esta es la mirada, o sea, la película se trata de contar esta historia desde una trabajadora independiente, una trabajadora sexual independiente con un niño de un año y medio en una ciudad que devora al que no se anima a devorarla, ¿no? Como una situación muy fuerte y a la vez hermosa la relación de ella con su hijo, ¿no? No parás de ver que es el hijo de la actriz, contando así como un poco más el es Sofía Gala la protagonista, impresionante. La rompe, ¿no? Sofía Gala. Increíble, sí. No te puedes ir... Tenés que ver la película y todas las facetas de esta mujer, de esta Alanis, que muestra un poquito nada más, porque si yo veo la película, después me quedo pensando qué será de aquella otra que salió y de la otra y de la otra y de los otros y de los otros que andan por ahí, por la calle, buscando el mango de la manera que cada uno puede. Impresionante. La película se hizo en 3 días. Se hizo muy rápido porque venían haciendo un corto y como que la directora, muy zarpada la directora,